Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Nos reunimos una semana más en el Ágora para seguir aprendiendo cosas nuevas sobre nuestra historia. Para esta asamblea 194 tendremos lo siguiente. El primer asunto nos lleva a la protohistoria de la península ibérica. Hoy les hablaremos de íberos, principalmente a través de todas las obras de arte que nos han llegado. Los íberos a través de las imágenes y los mitos. Charlaremos con el historiador Rafael Ramos. Después cambiamos de época y hablamos de España, pero nos iremos fuera de la península ibérica. El tema será los tercios y hablaremos de este asunto con Alex Claramunt, director de Despertaferro Historia Moderna. Y también estará con nosotros Mateo Velardi de Pausanias Viajes Arqueológicos, que nos llevará hasta Pompeya. Conoceremos los puntos más importantes de la ciudad romana. Y si nos resta tiempo, Alfonso Benito nos traerá una nueva fotografía con una gran historia tras ella. Además, contaremos con los compañeros de Meta Historia que nos traerán las novedades de libros y la agenda. ¿Nos acompañan? Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También pueden contactar a través de las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y si quieren descargar o escuchar todos los programas anteriores, tienen una web, agorahistoria.com, donde van a encontrar los enlaces a los podcasts, tanto a iVoox como también a iTunes. Así que hecha la presentación, nos metemos de lleno en esta asamblea 194 de Ágora Historia. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar, los controles Alberto Coca y la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. En España contamos con una gran variedad de pueblos anteriores a los romanos, los pueblos prerromanos, y bajo mi punto de vista en ocasiones es algo injusto porque se le da mucha importancia a todo el tema arqueológico romano y en general la población no tiene tanta información y no sabe tanto sobre los iberos, que al fin y al cabo es la cultura indígena, la cultura autóctona de la península ibérica. Acaba de publicarse un trabajo, bajo mi punto de vista, muy bueno porque es muy gráfico y siempre se agradece cuando hablamos de prehistoria y protohistoria, pues contar con gráficos, en este caso reproducciones del arte de los iberos que van ilustrando todo el texto del que vamos disfrutando. Se llama Los Iberos, imágenes y mitos de Iberia. El autor es Rafael Ramos, que tiene un extenso currículum, es arqueólogo y miembro de la Real Academia de la Historia, y hoy está con nosotros. El libro ha sido publicado por Almuzara. Rafael Ramos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hola, muy buenas. Bueno, no sé si está de acuerdo conmigo en que de alguna forma es un poco injusto con los iberos, ¿no? Se le da mucha importancia a los romanos, el público en general tiene una gran fascinación por toda la esfera romana, y los iberos en ocasiones no hay tanta información y no sabe tanto el gran público sobre esta cultura, ¿no? Bueno, es que los romanos se encargaron bien de borrar todo lo que pudieron, los vestigios de los que aquí en Iberia les habían precedido. Y claro, este es un problema que nos hemos encontrado, y precisamente toda la línea de investigación que se desarrolla en el libro es retomar, precisamente no por los romanos, sino con los griegos, la interpretación de las imágenes que los iberos nos han dejado. Bueno, antes de la llegada de los helenos a Occidente, a Iberia, ¿qué imagen tenían de ellos? ¿De qué información disponían? Bueno, Iberia para los fenicios, y sobre todo después para los griegos, y todos los mitos que sobre el lejano Occidente se ha hecho, Iberia era pues el país donde se pone el sol, el país donde termina la vida, donde están los campos elíseos, donde están las islas de los bienaventurados y el mundo del ocaso. Entonces, con esa imagen, los griegos crearon todos los mitos referentes a la vida del más allá, precisamente en nuestras tierras. Bueno, en Occidente, digamos que por aquel entonces, para los griegos, se acababa todo, y por allí, más allá de Iberia, de alguna forma se accedía al mundo de los muertos, ¿no? Claro, es decir, más allá de Cádiz, pues estaban esas islas de los bienaventurados y los campos elíseos, donde ya se acababa el mundo, empezaba el río Océano, por el cual la barca del sol volvía a dar la vuelta y a salir otra vez por el oriente. Todos los días caía precisamente ahí, en el mundo del ocaso, donde los muertos tenían sus destinos. Bueno, el libro está articulado en varias partes. En una se nos habla de la simbología de los animales, los mitos, también su arte. Otra primera parte también pues dedicada a la sociedad. Y en esa primera parte se hace una introducción. ¿Por qué llamaron iberos los griegos a los integrantes de Occidente? ¿Qué nos dicen los textos latinos? Bueno, el término ibero es proceder de un río ibero, que indudablemente es el Ebro, ¿eh? Y después estos textos latinos se han ido pues unificando para crear una Hispania, después una España, y llegar a nuestra España. ¿Y a qué zona geográfica y nos tenemos que suscribir de cuando hablamos de iberos, y cuáles son las etapas cronológicas? Bueno, el mundo de los iberos es la reacción natural que se produce cuando los comerciantes fenicios y griegos llegan a nuestras tierras a intercambiar, al trueque de productos manufacturados a cambio de materias primas. Pero claro, en esos trueques hay un contacto humano, y se produce una asimilación. Entonces, los indígenas empiezan a asimilar aspectos no solo materiales, sino estéticos y técnicos, y empiezan también a asimilar aspectos espirituales, el mundo de la religiosidad. Es decir, que fruto de las relaciones con los países más desarrollados, surge Iberia y se consolida hacia el año 550 a.C. Hasta aproximadamente el 410 se desarrolla una fase arcaica. A partir de ese momento empieza ya el mundo clásico al que pertenecen pues piezas destacadas, la Dama de Elche, etcétera. Y después ya es a partir de la Segunda Guerra Púnica, cuando en plena República Romana se desarrolla la fase típica de la cerámica ibérica decorada, esa cerámica que nos transmite los ritos, los cultos, la cerámica que a mí me hizo empezar a estudiar los ritos de tránsitos, que son los que en suma han dado el fin a este libro. Tengamos en cuenta que los iberos practicaron unos cultos agrarios, unos cultos que hoy llamamos así porque se basan en la agricultura, porque se basan en la maravilla que supone el tránsito entre una semilla y una flor. Y por ello, su diosa permanece una parte del año enterrada, permanece una parte del año en los infiernos, para que después, cuando llegue la primavera, suba a la superficie de la tierra, se muestre a los hombres, se muestre a su madre, y traiga con ella el milagro de las cosechas. Bueno. Entonces, en ese tránsito se basa toda la religiosidad que expresa de una forma comprensible la cerámica pintada ibérica del siglo II antes de Cristo. Entonces ahí es donde se gesta y se permite la interpretación de las imágenes que hacemos en la obra. Ahora vamos a ahondar en todo esto. En el plano social se pasó de una monarquía inicial a una aristocracia heroica, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, en un principio los poderes procedían de los dioses, pero a partir del tránsito del siglo VI al V, pues surgen las aristocracias. Surgen las aristocracias y con las aristocracias la existencia de los linajes. Entonces los fundadores de las ciudades se heroifican, son héroes que consiguen dominar el territorio, que consiguen aplicar las técnicas agrícolas a la explotación de la tierra, y son los señores de cuyo linaje se mostrarán orgullosos los individuos de cada uno de los pueblos iberos. Bueno, nos hablaba hace nada, unos minutos, de esos ritos. ¿Cómo eran, para ahondar un poquito más en este asunto, sus festejos, sus celebraciones, esos ritos, en qué basaban todo? Bueno, todo se basa en el ciclo de la vida. Todo se basa en las estaciones del año. Es decir, ellos tienen pues una fiesta del año nuevo cuando empieza el año, que es cuando empieza la primavera, el 21 de marzo. Entonces se celebraban las fiestas del Año Nuevo, que hoy se siguen celebrando, son las fallas de San José. Después, la fiesta siguiente era la ofrenda de primicias a los dioses. Los primeros frutos, animales y vegetales, pues se ofrendaban a la divinidad con las hogueras y con otros fuegos, que son lo que ahora mismo son hogueras en Alicante. Después viene el intervalo del verano y después el Año Nuevo, que tiene que volver a renacer en el otoño. En el otoño, con la sementera, con la siembra, se fomenta el ciclo que va a iniciarse y que culminará otra vez en primavera. En cuanto a las imágenes de este pueblo, bueno, podemos distinguir varios campos. Uno de ellos son las representaciones escultóricas. En ese sentido, los iberos pues, trabajaron ampliamente. ¿Qué grandes divisiones debemos hablar dentro de la escultura? Bueno, dentro de la escultura, la gran estatuaria en piedra fue el hecho decisivo que marcó, desde el punto de vista artístico, la creación ibera. Los iberos quisieron crear obras para la eternidad, obras que entonces ya no iban a ser cerámicas, sino iban a ser ni cerámicas ni xoánicas, es decir, ni en barro ni en madera, sino que iban a ser en piedra. Iban a ser a gran tamaño porque estaban hechas para que en esa eternidad eran obras para los hombres y para los dioses. Entonces ellos crearon esa gran estatuaria donde plasmaron fundamentalmente sus criterios aristocráticos. Y vinculados a ello siempre el mundo de la religiosidad. Por otra parte está la pequeña estatuaria, son los bronces. Los bronces que son esvotos en su totalidad de dedicación religiosa en los santuarios. Bueno, el más emblemático sin duda es la Dama de Elche, sobre la que se han hecho muchísimos estudios, se ha dicho de todo, cosas interesantes, otras no tanto. ¿Qué otras obras no tan célebres podríamos destacar? Bueno, como dama está la Gran Dama de Baza. Después están las Damas del Cerro de los Santos, la restaurada de Guardamar, del Cabezo Lucero. Son muchas las piezas que son destacadas y que además tienen una marcada lectura. Y esta es la parte bonita que yo he venido en esa línea de investigación de que cada lugar a este texto trabajando. Las imágenes, cuando se las sabe leer, expresan muchas cosas porque ninguna de las actitudes que muestran se hace por azar, sino que están dedicadas a transmitir unas enseñanzas para formar al pueblo y para que el pueblo las conozca. Mire, cuando nuestras abuelas iban a la iglesia, entraban y reconocían a todas las imágenes, decían Santa Rita, Santa Catalina, porque cada una aportaba un elemento que la diferenciaba. Y nosotros hoy hemos perdido ya la memoria. Hemos perdido la memoria y entramos en esa iglesia y vemos muchas imágenes, pero no sabemos quiénes son. ¿Son todas iguales? Pues no. Cada una de ellas nos da el elemento clave para su lectura. Y esto es lo que hemos tenido que recuperar. Y al recuperar las claves a través fundamentalmente de textos y de otras imágenes del Mediterráneo oriental y central, pues hoy conseguimos... Creo que conseguimos el poder leer las imágenes como en el texto se refleja. Bueno, hablamos de escultura, pero también hay valiosas piezas, y verás, en bronce, ¿no? Sí, sí, todas las procedentes de los grandes santuarios de Peñaperros, fundamentalmente. También el Santuario de la Luz en Murcia aportó con una riqueza excepcional las colecciones. Bajo mi punto de vista, uno de los aspectos más llamativos y bonitos de esta cultura es la cerámica y sus pinturas que podemos ver en ella. Bueno, ¿qué tipo de cerámica vamos a encontrar? ¿Qué diferentes tipos también de motivos son los representados? Bueno, pues he hecho tres grupos para mí fundamentales. El grupo de Elche, el grupo de Oliva Liria, en Valencia, y los tipos aragoneses. Entonces, dentro de esos tres tipos se muestra una selección de imágenes con la interpretación de los contenidos. Es decir, la parte bonita es poder llegar a las lecturas, poder llegar a lo que antes les decía. Cuando decoraron las cerámicas, aquellos maestros decoradores pretendían transmitir una doctrina. Y esa doctrina era una enseñanza para las gentes, es decir, estamos viendo imágenes que son viñetas de actividades fundamentalmente debidas a la religiosidad que el pueblo debía interpretar y conocer. Entonces, si nosotros llegamos a ver a través de paralelos los motivos, pues podemos leer también, como leyeron ellos, lo que contenían esas imágenes. Bueno, si hacemos el símil, ¿no? Vemos, yo he escuchado una comparación, me parece curiosa y graciosa. Dicen que la cerámica griega es como la televisión para nosotros. Vemos ahí su día a día, ¿no? En el caso de los iberos lo podemos observar también, ¿no? Efectivamente, claro. Pero con la peculiaridad de que la cerámica ibérica está vinculada a la religiosidad. Y es pues es el catecismo por el que aprendían los ritos los integrantes de las comunidades. Bueno, y estamos en el mismo manejando aspectos comunes. Estamos hablando con Rafael Ramos, es autor de Los Iberos, Imágenes y Mitos de Iberia, un libro publicado por Almuzara, la obra fundamental para conocer el arte y los mitos del primer pueblo de la memoria hispana, los iberos. Y como ya he dicho al principio, les aconsejo que lo vean, porque acompañando al texto hay muchísimas reproducciones sobre todo de la cerámica y otros elementos que ilustran muy bien todo el texto. Los mitos es otra parte importante del libro, también una parte fundamental de esta cultura. ¿De qué fuentes disponemos para interpretar estos mitos iberos? Pues una vez que se ha conseguido la lectura de las imágenes a través de un corpus en el que se han analizado todas las variantes posibles, una vez que se han obtenido las imágenes, entonces a través de la literatura antigua se intenta paralelizar entre la imagen y el relato. Y a través de ese paralelismo se obtiene el mito que se creó en función de la imagen. Es decir, cuando a una imagen de una dama, una mujer sedente, que en la mano lleva unas cápsulas de la dormidera, se la quiere vincular literariamente en el mundo de la antigüedad, pues nos vamos directamente al opio. Nos vamos directamente al opio y tenemos muchas imágenes en todo el Mediterráneo que nos van a hablar de cómo el opio vinculado a una sacerdotisa podía tener funciones en el más allá. Entonces ahí empieza el mito. Y en función de esa extracción imagen con textos, he ido formando los mitos de los diferentes elementos reproducidos en imagen y que tienen su tradición oral y literaria. Entonces están ahí, pues claro, desde la diosa, la sacerdotisa, el toro, el león, la serpiente, la mensajera de la diosa, que es la cierva, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre partiendo de premisas concretas y partiendo de que no hay nada que se pueda decir está inventado. En el libro pues hay, creo que faltan dos para las 900 notas a pie de página, con lo cual quiero decirle que todo lo que aquí se afirma está documentado con la investigación actual y con los textos de la antigüedad. Rafael, hablando de los mitos, ¿cuánto hay de heleno en los mitos iberos? ¿Cuánto hay de...? Heleno. Perdón. Heleno. De heleno, mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, porque nuestro mundo es griego. Nuestro mundo es griego. Y cuando en Occidente se forman las tres grandes civilizaciones, la etrusca, la púnica y la ibérica, lo que ocurre es que hay una personalidad de las gentes que reciben el influjo. Sin embargo, en el influjo subyace la idea, y la idea es la idea religiosa. Y por eso la idea religiosa es común en todos los pueblos. Uh-huh. Y luego, ¿qué importancia tenía la figura femenina dentro del mundo ibérico? Mucha, mucha importancia, porque para los iberos la mujer es la única que puede transmitir la vida. Es decir, esto es un hecho. El sacerdote será importante, pero la sacerdotisa lo es más, porque la sacerdotisa transmite la vida. El sacerdote solo podrá dirigir religiosa y políticamente, pero la mujer es algo que está por encima en el ambiente y en el ámbito religioso. En el libro hay un apartado que me ha llamado mucho la atención y es, se cita a la prostitución sagrada. ¿En qué consistía? Sí, bueno, la prostitución sagrada es algo que se ha mantenido durante mucho tiempo. Nace en Oriente, consiste en que hay que dar dinero al culto, dar dinero a los templos. Para ello, la mujer casada, por lo menos una mujer una vez en su vida, tenía que entregarse a un extranjero en el templo y por dinero. Por dinero para el templo. Fíjese que eso perdura hasta épocas muy avanzadas. San Agustín recoge los testimonios todavía de cómo en Tagaste las mujeres casaderas pues obtenían dinero de la prostitución para poder pagar las ceremonias sagradas. Y ese culto que se sufragaba con estas imposiciones pues se ha mantenido durante largo tiempo en el Mediterráneo. Bueno, Tanit, una gran conocida para todos aquellos amantes de la cultura ibera, para aquellos que no la conozcan tanto, ¿quién era Tanit y qué influencia va a tener en Iberia? Bueno, en Iberia hablamos de Tanit por asimilación con la púnica Tanit. Entonces, el problema de cuando hablamos en Iberia de Tanit es que estamos identificando a un personaje que se representa con alas y que se representa igual, y le estamos dando el nombre púnico, pero la Artemis Orthia en Grecia también se representa exactamente igual. Entonces el problema que tenemos en Iberia es que no sabemos todavía, no podemos leer el ibero. Entonces tenemos que adoptar términos para, en este caso, las divinidades. De todas formas, en Iberia no sabemos cómo se llamaba su diosa. Solemos identificarla y llamarla Tanit, pero la podemos llamar de cualquier forma. Porque es curioso, lo tenemos en Apuleyo, cuando la diosa se le muestra a Lucio brotando del mar y Lucio queda asombrado, ella le dice, yo soy la diosa, la de los mil nombres, porque en cada país me veneráis bajo una advocación distinta, pero yo soy siempre la misma. Entonces, no nos importa mucho que aquí, la que llamamos Tanit, no fuera Tanit, porque es la diosa, y es la diosa de los vivos y los muertos, y la que aparece en todo el Mediterráneo, y la que unifica todo el pensamiento. Es lo que antes aludía cuando le decía, ¿qué es lo que unifica? ¿Dependemos de los griegos? Pues sí, dependemos de los griegos porque ellos nos han transmitido la idea fundamental del pensamiento. Las formas ya son distintas, porque ahí interviene la personalidad de cada pueblo. Evidentemente, distinguir una escultura ibérica o una cerámica ibérica de una etrusca o de una púnica es facilísimo. Tienen una personalidad totalmente distinta, igual que diferenciarlas esas tres de las griegas en sí. Pero lo que subyace en ellas, vuelvo a repetirlo, es la idea de religiosidad y de pensamiento. Rafael, la iconografía de no de la mujer, sino de la diosa en general, sí, de los iberos, ¿experimentó un proceso evolutivo o tuvo una imagen constante? No, experimentó un gran proceso evolutivo, porque en un principio la imagen de la diosa se representaba en el cuerpo físico de su sacerdotisa. Es decir, la dama de Elche, cuando se pregunta a la dama de Elche que es una sacerdotisa, una diosa, una mujer, oiga, son las tres cosas. Son las tres cosas, porque es una mujer real, porque las dos mitades de su rostro son distintas, como las de todos los humanos, y a los dioses se les representaba perfectos. Es una sacerdotisa porque luce las grandes bulas, porta amuletos que solo pueden llevar las sacerdotisas. Y es la diosa porque en sus rodetes lleva la flor del loto, que es atributo exclusivo de la divinidad. Entonces, son las tres cosas. ¿Y cómo se representaba a la diosa? Con el cuerpo de una mujer mortal, porque ese cuerpo que era mortal, pero era la sacerdotisa, era el receptáculo físico del espíritu de la divinidad. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Púnica, se adopta ya el modelo de la Artemisorcia griega, el modelo de la Tanit púnica, es decir, de la diosa con alas. Una diosa con alas, y que se representa siempre incompleta porque está en movimiento vertical, es decir, está traspasando los pisos del universo, saliendo de los infiernos para subir a la Tierra o bajando e introduciéndose en el seno de esa Tierra. Vemos en los iberos, al igual que ocurre, aunque son culturas muy separadas por el tiempo, durante el Paleolítico superior, vemos que hay pues una gran representación de animales, y aquí también los iberos, pese a que no tengan mucho que ver una cultura con la otra, pero vemos el caballo, el toro, el grifo, el lobo, entre otros, ¿no? Eran muy significativos los animales para los iberos. Eran muy significativos y estaban deificados, Por ejemplo, el toro es el espíritu del dios que está en el cielo, porque tengamos en cuenta que todas las grandes religiones nacen bajo la era de Tauro, y lo que hay en el cielo es un toro. Entonces, todos estos animales están deificados. El caballo será el símbolo del dios de la guerra, es decir, en época romana será Marte, en época griega era Poseidón. El lobo es el que conduce las almas de los muertos por las sendas del infierno para que no se pierdan. Y la cierva es la mensajera de la diosa, que mantiene informada a la diosa de lo que ocurre en la tierra, igual que el pájaro parlanchín. Recuerden, por ejemplo, todo el tema de Sertorio y su cierva, como la cierva le aconsejaba y le daba a Sertorio los consejos de la diosa. Pues los animales todos están dentro del mito y todos están dentro de una función de religiosidad. Uh-huh. Bueno, por lo que nos está contando, y ya para terminar esta entrevista, vemos que lo sobrenatural estaba muy presente en esta cultura, ¿no? Sí, fundamentalmente. Les decía al principio que el mundo de los iberos, basado en su condición agrícola, repito, está basado en la maravilla que supone el tránsito entre la semilla y la flor. El tránsito es el paso de la muerte a la vida y la vida a la muerte, y eso es lo que condiciona todo el pensamiento de los iberos. Pues nosotros le recomendamos este libro, Los Iberos, Imágenes y Mitos de Iberia, Tal vez estén acostumbrados a ver libros que se centran más en el tema arqueológico. Este también lo hace porque todas las interpretaciones pues están perfectamente documentadas, pero va un paso más allá, nos habla de los mitos, las interpretaciones de los dioses, esa simbología de esta fantástica cultura que tenemos. A mí, desde luego, me fascina. Rafael Ramos es el autor de Los Iberos, Imágenes y Mitos de Iberia, de Almuzara. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia. Muchas gracias por esta entrevista, también realizada por usted. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Y al punto Febo Apolo habló así entre las diosas: tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91-355-5522. Hoy tengo el placer de presentarles a un nuevo integrante de Despertaferro. Ya saben que habitualmente nos visitan los directores de las cabeceras para hablarnos de los números. En este caso les vamos a hablar de un número especial, el número 11, Los Tercios. Es la cuarta entrega que tratan este tema. Y está con nosotros, él es Alex Claramunt Soto, es el nuevo director de Despertaferro Historia Moderna. Él es periodista y tiene publicados dos libros, llamado uno Rocroi y la pérdida del Rosellón, y Farnesio, la ocasión perdida de los Tercios. Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a Ágora. Buenas tardes, un placer colaborar con vosotros. A ver, teníamos ahí un pequeño fallo en la conexión. A ver si te escuchamos ahora bien, Alex. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Ahora, perfecto. Muy bien, pues como te decía, bienvenido. Hoy estás aquí con nosotros para hablarnos de este número especial número 11 de Despertaferro, Los Tercios, la cuarta entrega, como digo. En otras ocasiones, en tres números anteriores, muy resumidamente, ¿qué temas se abordaron en los números anteriores y de qué trata esta nueva entrega? Pues en el especial Tercios 1 tratamos el origen y la evolución de los tercios en el siglo XVI. En el especial Tercios 2 tratamos la evolución de los tercios en el siglo XVII para adaptarse a los nuevos retos. En el tercero nos centramos en los tercios en el norte de África, estudiando las características de la guerra en aquel escenario, los enemigos a los que se enfrentaba la corona española, la vida de los soldados, aspectos como las fortificaciones o las comunicaciones. Y la cuarta entrega sigue los mismos patrones, pero en el continente americano. Uh-huh. Bueno, ¿qué modelo administrativo se va a implantar? ¿Va a resultar algo novedoso y se hizo tal como se acostumbraba en el Reino Hispánico? ¿Va a haber diferencias? Cuéntanos. Pues en realidad era una combinación de elementos nativos y elementos españoles. Por un lado, se puede destacar la encomienda, que fue una de las bases de este sistema, y que era un mecanismo heredado de la Reconquista. No solamente funcionó como el eje fiscal, sino que además fue una institución muy importante en cuanto a la asimilación de los nativos. Es a través de la encomienda que se va a difundir la evangelización, por ejemplo. Y luego, al mismo tiempo, el nuevo régimen se fundaba en la estructura preexistente de los pueblos precolombinos. Además de integrar las élites a través del matrimonio, también se aprovecharon dos instituciones, como podían ser el Altepetl mesoamericano o el Ayllu Incaico, que se convirtieron en los pueblos y cuyos líderes, los tlatoques en el caso de Nueva España o los curacas en el caso de Perú, se convirtieron en los caciques, que venían a formar parte de esa especie de nobleza de los nuevos territorios españoles. En el apartado de lo bélico, ¿a qué va a tener que hacer frente el bando español? ¿Tuvo que cambiar su estrategia por algún motivo especial? Sí, pues en efecto. Lo cierto es que las amenazas fueron diversas y en varios frentes. Por un lado estaban los levantamientos nativos, como la guerra del Mixtón, por ejemplo. Luego también estuvieron los enfrentamientos o verdaderas guerras con pueblos indígenas que resistían a la conquista, como por ejemplo los chichimecas o los mapuches, dos conflictos que cubre este número. Y además estaba la amenaza exterior, procedente de otros países europeos, sobre todo Inglaterra, Francia y los Países Bajos, que rápidamente comenzaron a cobrar interés en el Nuevo Mundo y empezaron, bien a través del corso o bien mediante la piratería, a hostigar a las colonias españolas. Posteriormente, se producirían auténticas expediciones militares con un gran número de barcos y hombres que obligarían a la corona española a enfrascarse en la creación de milicias, en la construcción de fortalezas, en el establecimiento de armadas para defender el comercio. En conjunto fue un desafío muy complejo. Tampoco hay que olvidar las grandes dimensiones del continente americano. Bueno, eso en cuanto al ataque de los españoles, pero ¿cómo fue la defensa por parte de los americanos? ¿De qué forma lo hacen? Pues de formas muy diversas, realmente. Tan diversas como los distintos pueblos que se resistían. En el caso de los mapuches, por ejemplo, consiguieron desarrollar una disciplina que les permitía formar escuadrones y librar batallas campales. Alternaban diversas armas, tenían hombres armados con picas, con arcos, con hondas, con macanas. Esto evidentemente se ganó la admiración de los españoles, pero al mismo tiempo suponía un desafío. Y luego, en cambio, otros pueblos, como los chichimecas, eran más proclives a la guerra de guerrillas, buscaban evitar el combate cuerpo a cuerpo y preferían emboscadas. Usaban sobre todo el arco en este sentido. En cualquier caso, los patrones comunes son que los pueblos que consiguen resistir los primeros envites van a conseguir adaptarse a la forma de combatir de los españoles y cambiarán sus tácticas, sus estrategias e incluso van a desarrollar un armamento especializado. En el caso de los chichimecas, por ejemplo, van a modificar las puntas de sus flechas para conseguir penetrar o alcanzar los puntos débiles de las corazas. En el caso de los mapuches, por ejemplo, con los caballos capturados, van a conseguir a formar sus propias tropas de caballería, cosa que les dará una gran movilidad en sus incursiones. Bueno, precisamente nos hablabas de ellos, de los chichimecas. La guerra chichimeca, ¿en qué consiste? Allí los españoles se van a encontrar con gentes que les iban a complicar la existencia, les iban a poner las cosas complicadas, ¿no? Sí, efectivamente. Los chichimecas, en términos generales, eran un conjunto de pueblos nómadas y seminómadas que vivían dispersos en una extensa región situada al norte del altiplano azteca y que no formaban una civilización tan rica ni tan centralizada como los citados aztecas. Esto, evidentemente, suponía que su conquista no iba a ser fácil. En un primer momento, los españoles no mostraron un gran interés en su región, pero el descubrimiento de plata en la zona motivó el traslado de colonos hacia sus territorios y dio inicio a un conflicto que se prolongó unos 40 años. Los chichimecas, como decía antes, eran guerrilleros, se valían de las emboscadas, de los saqueos, de los golpes de mano, de estas incursiones, y por lo tanto no fue fácil para los conquistadores sublevarlos. En un principio los españoles apostaron por una estrategia de entrar a sangre y fuego en los territorios de los chichimecas, ir quemando poblados y obligarlos a desplazarse, pero el factor demográfico jugaba en su contra, porque había pocos colonos dispuestos a asentarse en esa zona. Uh-huh. Al final, lo que acabó triunfando fue la negociación, el comercio y la evangelización, con estos tres factores que acabaron definiéndose como la paz por compra, fue como se consiguió subyugar, o más que subyugar, convertir a los chichimecas de un pueblo hostil a un pueblo aliado. Estamos hablando con Alex Claramunt Soto. Él es director de la cabecera de Despertaferro de Historia Moderna, y estamos hablando de los tercios. La cuarta entrega es el número 11 de los especiales. Alex, también se va a producir por parte de las poblaciones indígenas la creación de milicias, algo que se denomina fenómeno de frontera, ¿no? Sí, en efecto. Cuando hablamos de la defensa de las colonias americanas, hay que tener en cuenta el factor demográfico y la escasa disponibilidad de tropas regulares. Eran absorbidas fundamentalmente por los escenarios europeos y, en menor medida, del norte de África. Para hacer frente a este problema, la corona incentivó la autodefensa, y esto llevó a la formación de milicias, tanto en las ciudades, donde el elemento español era más fuerte, como en las zonas fronterizas, donde fundamentalmente nos encontramos con nativos. Se llegaron a crear unas estructuras propias en las cuales las tropas regulares jugaban un papel muy limitado, generalmente restringido a los presidios, salvo en el caso de Chile, del que hablaremos más adelante. Y en el caso concreto de los indígenas, en algunos territorios, sobre todo en las misiones jesuitas de Argentina y de Paraguay, la zona de los guaraníes, en la frontera de Nueva España y también en Arauco, así como en algunas costas, llegaron a crear una estructura defensiva, bien para luchar contra los nativos hostiles, o bien para hacer frente a los ataques de piratas o a las expediciones europeas hostiles. Hay que tener en cuenta que estos nativos, por el hecho de participar en la defensa del territorio español, recibían una serie de beneficios. Por ejemplo, estaban exentos de pagar algunos impuestos, no tenían que servir en la mita, que era un tipo de servidumbre, era del periodo prehispánico, y en algunos casos, por ejemplo, la prohibición de que los nativos usasen armas de fuego, se relajaron y se permitió que o bien los capitanes y los líderes, o en ocasiones unos pueblos determinados, pudieran usar armas de fuego para participar en esa defensa. Bueno, podemos destacar una de las fortalezas, así también lo habéis hecho en este número de Despertaferro. Aparece todo muy gráfico, me refiero a Río Grande do Norte. ¿Qué estructura tenía y qué papel va a jugar en este conflicto? Sí, bueno, esta fortaleza es uno de los mejores ejemplos del Castillo de Morro, que fue una de las claves de la defensa exitosa de la América española. Se encontraba en la costa de Brasil y, bueno, esto da pie, ¿no? Tomamos esta fortaleza como una excusa para hablar de este tipo de fortificaciones y del sistema defensivo español en América. Básicamente, los castillos del Morro retomaron a finales del siglo XVI un modelo desarrollado en los principios del siglo por Pedro Luis Escrivá, un ingeniero al servicio de Carlos V, y que, a pesar de que algunos de los castillos, como por ejemplo el de San Telmo en la isla de Malta, resultaron muy eficientes, en la segunda mitad del siglo cayeron en desuso. No obstante, en América y también en Europa, se recuperaron para la fortificación de las costas, especialmente. En el caso de América, dado que los pueblos nativos no tenían capacidad para sitiar fortalezas, fue en la costa donde se concentró la defensa. Es donde los piratas, corsarios o los grandes ataques de los enemigos podían ser más serios. Básicamente, el concepto de Castillo de Morro suponía que el frente de tierra de la fortaleza, pues llano, pues sencillo, estuvo flanqueado por dos baluartes o medios baluartes para acelerar la defensa, pero era en el mar donde se concentraba el potencial ofensivo del fuerte. El perímetro en la parte costera era irregular, y eso suponía que las piezas de artillería tenían múltiples ángulos de tiro y podían alcanzar a los buques enemigos desde distintos puntos. idea de las fortalezas era controlar puntos estratégicos clave, por ejemplo, un fondeadero, una zona de aguada, e impedir que las flotas enemigas pudiesen permanecer mucho tiempo en un punto determinado, dando pie a que fuese o bien el clima o bien la falta de alimentos lo que acabase forzando a dichas flotas a emprender la retirada. Bueno, destacáis en otro de los artículos la Guerra de Chile en el siglo XVII. Aquel conflicto, desde luego que no podemos decir que empezase bien para los españoles. ¿Cómo se va a desarrollar? Pues la Guerra de Arauco fue uno de los conflictos más largos del periodo. De hecho, la región no acabó siendo subyugada hasta después de la independencia de Chile, lo que hace de la cuestión persistente. La guerra en sí empezó entre las fuerzas españolas y los mapuches, que eran el pueblo que habitaba la zona, a mediados de la década de 1550, pero la verdadera explosión se produjo en 1598, con una gran rebelión de los mapuches. Y decimos que no empezó muy bien el conflicto porque el acto inicial de la rebelión fue la batalla de Curalaba, o el desastre de Curalaba, en el que el capitán general de la zona resultó muerto, y posteriormente todos los asentamientos españoles al sur del río Biobío fueron destruidos. Este río entonces se convirtió en una frontera militar, en una auténtica frontera militar, y las hostilidades obligaron a que la corona española crease un verdadero ejército. No hablamos de los presidios con tropas regulares, sino de una verdadera fuerza capaz de poner sobre el campo de batalla unos 2.000 efectivos entre caballería e infantería, que, aunque en un primer momento era provisional, con el tiempo se fue haciendo permanente. Esto es porque el conflicto se prolongó, fue muy largo, como decíamos, y más que por una serie de grandes choques, estuvo marcado por las incursiones de uno y otro bando. Ambos bandos acabaron especializándose en los golpes de mano y las entradas en territorio enemigo, en busca de botín, en busca de esclavos, para apropiarse del ganado del enemigo, para quemar granjas y cultivos. Pero al mismo tiempo, estos periodos más violentos se fueron alternando con épocas de una paz relativa a través de los parlamentos, que básicamente eran asambleas o negociaciones entre los gobernadores españoles y los líderes araucanos, en las que trataban de alcanzar acuerdos de paz durante ciertos periodos de tiempo. En cualquier caso, el conflicto, tanto por su duración como por el coste en vidas que se cobró, acabó siendo bautizado por el nombre de Flandes Indiano, en comparación con la guerra de Flandes. Bueno, en el año 1603, el Real Ejército de la Frontera de Chile, bueno, digamos que va a ser otro ingrediente más que cambiaría la suerte española, ¿verdad? Sí, ciertamente el Ejército de Chile es lo que nos permite hablar de tercios en América, porque realmente fue en el Reino de Chile el único territorio en el que se recurrió a esta clase de estructura militar. Básicamente aquí estamos hablando de un ejército profesional, como decía antes, con unos 2.000 efectivos, acabó convirtiéndose en una fuerza permanente, con sus propias tropas auxiliares, que eran los llamados indios amigos, que tenían sus propios oficiales y que, además de combatir, pues también actuaban como exploradores y como intérpretes. Al mismo tiempo, se creó una serie de fortalezas a lo largo del río Biobío, sobre todo, en este caso, pequeños fuertes, y luego fortalezas más grandes que servían como bases de esos tercios. Una sería el tercio de Yumbel y la otra el tercio de Arauco. Básicamente tomaban el nombre de las dos formaciones. En cualquier caso, el ejército en sí siempre estuvo sitiado por una escasez de recursos, tanto en cuanto a los materiales y a las armas, que forzaron a que los capitanes generales acabasen desarrollando pues o bien sus propios mecanismos para hacerse con esas armas, o en el caso del ganado, creando sus propios organizaciones en las que los soldados no solamente se cuidaban de proteger el ganado, sino que además actuaban como ganaderos. Y en el caso de los caudales, de los sueldos de los soldados, pues siempre hubo problemas también para conseguirlos. Uh-huh. Esto acabó traduciéndose en un problema, y es que para muchos soldados la única forma de conseguir sobrevivir era la venta de esclavos. Esto evidentemente suponía que las incursiones en territorio mapuche se sucedían, y evidentemente era muy muy dificultoso mantener el precario equilibrio entre unos y otros. Bueno, hemos estado hablando, nos has contado sobre tácticas que se empleaban, los métodos, pero en el plano más personal, en el plano humano, ¿cómo eran los soldados? ¿Había muchos desertores? ¿Y cómo se hacía el reclutamiento? Pues en cuanto a los soldados, como decía, eran pocos, dejando de lado los del Real Ejército de la Frontera de Chile, estarían las guarniciones de los presidios, que al igual que en el caso de Italia, de África y de otros territorios, eran las fortalezas. En este caso, claro, los factores que podían llevar a los españoles, me refiero a los oriundos de la península, a enrolarse en las tropas que partían para América, pues podían ser muy diversos. Desde el hecho de que los criterios para controlar la emigración hacia el Nuevo Mundo eran mucho más laxos en el caso de los soldados que en el de los que no lo eran, y por lo tanto estos podían llevarse a sus familias y comenzar una nueva vida en América, hasta la búsqueda de la gloria o la voluntad de ascenso social, luchando contra los nativos en la conquista. Se sabe de muchos conquistadores que consiguieron convertirse en hidalgos o incluso en a ascender a puestos más altos en la nobleza o en la administración. Luego, en cuanto a las deserciones, pues junto con las enfermedades fueron uno de los males endémicos. Por ejemplo, el presidio de San Agustín en Florida llegó a estar 6 años sin cobrar, lo que evidentemente hacía muy difícil para los soldados poder subsistir, pero en otras ocasiones pues las autoridades hacían la vista gorda y se les permitía compaginar las actividades de soldados con otras como el comercio para conseguir subsistir. En cuanto al reclutamiento, en principio el sistema era el mismo que en cualquier otro ejército español, tanto en España como en otros puntos del imperio, y este era voluntario. Había un capitán con una patente que, en un territorio determinado, hacía una leva de soldados voluntarios. No obstante, desde 1673 se recurrió a otro sistema, que eran los reclutamientos venales. Aquí, básicamente, las autoridades hacían recaer los gastos de la recluta sobre el capitán. Es decir, un hombre con potencial económico suficiente recibía la patente y el derecho a reclutar una serie de tropas a cambio de hacerse cargo de los gastos. Esto evidentemente ahorraba dinero a la Hacienda Real, pero al mismo tiempo se sustituía el criterio militar para elegir a los capitanes por el económico, que evidentemente tenía su parte negativa. Bueno, hemos estado hablando de todo conflictos, todos se llevaban a cabo en tierra. Pero en las aguas, ¿cómo se desarrollaron los conflictos en este terreno? Pues el mar era el elemento esencial. El comercio con las Indias se organizaba esencialmente a través de las flotas, que era el sistema más seguro. Básicamente había dos flotas, la flota de Nueva España y la flota de Tierra Firme. Las dos zarpaban de Sevilla, aunque luego acabaron partiendo de Cádiz, bordeaban la costa de África hasta las Canarias y desde allí navegaban hasta el Caribe. Luego, en las Antillas Menores había un cambio de ruta. La flota de Nueva España navegaba hasta Veracruz y la flota de Tierra Firme hasta Nombre de Dios o posteriormente hasta Portobelo. Estas flotas tenían una escolta militar que era la Armada de Avería, aunque más tarde se pasó a llamarse la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias. Además, en el viaje de vuelta, pues se ocupaba de transportar las remesas de oro y plata. Luego, hay que tener en cuenta que, ocasionalmente, la principal escuadra de guerra española, que era la Armada del Mar Océano, que se ocupaba de recibir al llegar a las aguas europeas a los dos convoyes para escoltarlos, ocasionalmente, en algunos momentos, intervino en América, en grandes operaciones militares. Por ejemplo, la recuperación de Bahía en 1625, o un episodio que tratamos en este número, que es en 1629, la recuperación de las Islas de San Cristóbal y Nieves. En cuanto a armadas propiamente americanas, hubo algunas, aunque eran de pequeña entidad por la falta de recursos y tenían funciones más limitadas, pero básicamente hay que mencionar la Armada de Galeras de Tierra Firme, la Armada de Barlovento y la Armada del Mar del Sur. Esta última, quizá era la más importante y también la que tuvo durante más tiempo, y se ocupaba de trasladar desde los puertos del Callao y de Arica los metales preciosos del Perú hasta Panamá. Bueno, pues en este número les invitamos también a que lo descubran ustedes, como decía Alex, para hablar de San Cristóbal y Nieves en el año 1629, otro artículo que dedican a ello. Alex, ¿van a terminar aquí las entregas relativas a los tercios o habrá alguna más en el futuro? Pues siguiendo con la línea de las dos últimas entregas sobre los tercios en África y en América, nos gustaría hacer un especial sobre la guerra en Asia. Aunque en este caso no hubo tercios propiamente dichos, la presencia militar hispánica sí que fue constante y nos gustaría abordarla. Bueno, pues ya estaréis aquí para presentarnos esa futura entrega. De momento, los tercios, cuarta entrega en el especial es número 11 de Despertaferro. Ha estado con nosotros el director de la cabecera de Despertaferro, Historia Moderna, que es Alex Claramunt. Muchísimas gracias, bienvenido a Ágora y te esperamos pronto aquí con nosotros para seguir hablando de Historia Moderna. Un fuerte abrazo. Igualmente, un placer. En 1898, los últimos soldados españoles abandonan Cuba derrotados en una contienda que sume a la nación en una crisis de identidad que pasará a la historia como el desastre del 98. Este mes, Despertaferro Contemporánea repasa las operaciones, no exentas de heroísmo, de la guerra contra Estados Unidos que puso fin a los cuatro siglos de presencia española en América. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Un día más les hablamos de imágenes, pero de imágenes con mucha historia, con una gran historia detrás. Y como siempre, nos lo acerca Alfonso Benito. Alfonso Benito, buenas noches y bienvenido un día más a Ágora Historia. Hola, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, hoy nos traes una fotografía que ya está en las redes sociales, en arroba Ágora Historia, en Twitter y también en Facebook. Una fotografía que la pueden ver todos ustedes, que es un auténtico caos. Nos lleva pues unos cuantos años atrás. Hay un lío de coches tremendo. Es una calle de Estocolmo. Y casi uno podría pensar, si no conociese lo que hay tras ella, pues que ha habido un accidente, ha ocurrido algo extraño, pero no, lo que ocurrió ahí resulta curioso. Así que, Alfonso, ¿hasta qué año nos lleva esa foto? Pues esta foto es del 3 de septiembre de 1967, ya hace bastantes años de esto, y aunque la foto es curiosa y puede provocar un poco de risa, pero el tema que la origina y el cambio que hubo era bastante peliagudo y bastante grande. Esta foto corresponde al primer día en que, después de un montón de años, Suecia cambió el sentido de la circulación a circular por la derecha, como ahora circulan la mayoría de países, salvo Inglaterra, Malta y algunos más. Entonces, este día fue el día que se cambió. Y claro, el caos en esta... Y aquí es una foto de una calle principal de Estocolmo, pero me imagino que en otras ciudades importantes y en otras calles importantes pues sería una cosa parecida, ¿verdad? Toda la vida estás circulando en un sentido y de buenas a primeras tienes que circular en otro. Entonces se originó aquí este caos, que fue lo que captó el fotógrafo. Bueno, esto es casi casi como cuando en Madrid de repente cortan prácticamente Madrid por la contaminación, la mitad de la gente no se entera, pues aquí debió pasar un poco lo mismo, ¿no? Que la gente, algunos se enteraron, otros no, y no sabían ni por dónde tenían que ir. Sí, fue un caos. Además, el gobierno sueco se distinguió en prepararlo pues como hacen las cosas en los países nórdicos. Lo hizo de una manera concienzuda y con años, porque el cambio este que se origina el 3 de septiembre del 67... es en el año 1963, el 10 de mayo, cuando acuerdan dar 4 años de margen en el cual hacen unas campañas de información bestiales, ahora lo comentaremos, para 4 años después cambiar el sentido. No fue decirlo, pues lo hacemos ahora y el mes que viene se cambia, no, no. Fue algo concienzudo, bien preparado, con un despliegue tanto de medios, publicitarios, autoridades, y a pesar de todo, pues se originó este caos. Y bueno, luego al final, al poco tiempo, se normalizó enseguida, ¿no? Pero sí, estuvo muy bien preparado, pero claro, el caos es que es inevitable, no puedes llegar al 100% de todos los transeúntes con vehículo. Bueno, y explícanos por qué se conducía por un lado, por qué se decide conducir por el otro, porque entre medias hubo un referéndum, en fin, ¿por qué todo este revuelo? En la historia de la circulación en Suecia, pues venía ya desde mediados del siglo XVIII, 1700 y pico sería, pues se circulaba siempre por la izquierda. Circular por la izquierda, a pesar de que en un primer momento se circulaba con vehículos que eran importados de Estados Unidos y tenían el volante a la izquierda. Pero claro, esa pequeña circulación, esos pequeños vehículos, en cuanto a número, casi les venía bien, porque eran carreteras muy estrechas, prácticamente algunas sin asfaltar. Y entonces, cuando ellos circulaban por la izquierda, y si venía otro vehículo de frente, pues se tenían que arrimar a la izquierda para que el otro pasara por su izquierda. Como tenías el volante a la izquierda, en un principio pues parece que favorecía, porque veían más cerca lo que era el final de la carretera y no se metían en cunetas, en fango, no eran autopistas como ahora ni nada, eran caminos, estamos hablando de hace 100 y pico años. Entonces, en un principio, pues eso prácticamente casi les favorecía al circular por la izquierda. Luego ya, en la década de los años 50 y 60, pues como toda Europa, ¿no? El parking de vehículos fue aumentando, las carreteras fueron cambiando, estos siguieron por la izquierda y además siguieron con los coches haciendo el volante en la izquierda. Incluso las marcas suyas, como Saab o Volvo, siguieron haciendo los vehículos a la izquierda. Y entonces, a partir de ese momento, ya el problema era más gordo, porque imaginemos, para adelantar tienes que sacar todo el vehículo al lado contrario para ver si viene alguien. Y si ves que viene alguien, tienes que meter todo el vehículo, no como cuando circulas con el volante correctamente, que simplemente giras un poquito el vehículo y ya ves la carretera, pero en este caso no. Entonces hicieron un referéndum, porque estos países son muy organizados. En el año 55 hicieron un referéndum para ver qué se hacía, y el referéndum salió en un 83% favorable a que querían seguir circulando por la izquierda. Pero 8 años después el gobierno vio que aquello pues era imposible mantenerlo, y fue cuando en el año 63 dijeron, bueno, hemos acordado, se formó una comisión, un parlamento específico, la Comisión Estatal del Tráfico de Circulación por la Derecha, para supervisar todo esto, pero además con unos programas de enseñanza a la gente, de una educación vial que incluía psicólogos, o sea, psicólogos para la gente darle, y además hicieron una campaña que era un logo que ponía Dagen H, no sé si pronunciaré bien el sueco o no, que significa Día H, y para que no hubiera dudas, lo pusieron el logo por todas partes, en bases de leche, en cualquier tipo de indumentaria, en guantes. Incluso se dice que estaba en la ropa interior femenina, la famosa H. O sea que lo programaron con 4 años y bueno, y luego el día 3, cuando llegó el cambio de circulación, el día 2, tenían una programación hecha tremenda, porque claro, imaginemos que está todo el país, todas las señales preparadas para circular por la izquierda, y aunque digas, bueno, a partir de mañana a tal hora circulamos por la derecha, pero claro, las señales las tienes que cambiar, no las puedes cambiar antes porque se siguen circulando por la izquierda. Se dieron unos márgenes de horas, incluso alguna vez no llegó al día, en lo que prohibieron circular a la gente, salvo los vehículos oficiales y de servicio, pues ambulancias, etcétera, para poder cambiar en todo, aunque iban cambiando poco a poco, las señales estaban tapadas, pero vamos, que en una noche llegaron a cambiar 360.000 señales de tráfico. Hombre, Suecia no es un país tampoco, no es Estados Unidos, pero 360.000 señales de tráfico lo cambiaron en una noche. O sea que estaba muy bien preparado, fue un vuelco total el que dieron, y aún así, pues se originó lo curioso de la foto, que alguien tan ordenado como los suecos, ves la foto y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Una bomba o qué ha pasado aquí? Y es claro, el cambio que somos animales de costumbres, y aunque nos cambien el sentido de circulación, cuando ya coges un poquito de tal, algunas veces a alguno se le iría el coche a la izquierda, eso está claro. Bueno, hay una cosa que me parece curiosa, y es que ese domingo 3 de septiembre, pues en determinados lugares, a las 4:50 de la mañana, hay que parar el tráfico, a las 5 ya se cambia el tráfico al otro sentido, pero en ciudades como Estocolmo o Malmo, la cosa se alargó más, ¿no? Se prolongó más, sí, porque ahí había que cambiar todavía más cosas. Pero es curioso, porque dices, bueno, este galimatías que armaron. Y dice que se prohibieron la circulación desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Solamente circulaban pues los vehículos oficiales y de servicio público que hubiera. Nada más. Los demás vehículos prohibido circular, porque claro, tenían que cambiar todo. Entonces, esos vehículos especiales de servicio público, a las 4:30 de la mañana, tuvieron que pasarse al lado derecho. Y encima, a las 5 de la mañana, o sea, 10 minutos después, se pasaron al lado derecho, se tuvieron que parar 10 minutos y a los 10 minutos volver a empezar a circular. No sé por qué ese corte de los 10 minutos. Y en ciudades importantes, el corte fue todavía más. Fue desde el sábado a las 10 de la mañana y duró hasta el domingo a las 3, el domingo hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde, el domingo 3. Claro, ese espacio de tiempo es el que tienen que utilizar pues para cambiar señales, en rotondas, en todo. Y entonces fue, yo creo que ahí fue donde ya se originó un poco el caos luego al volver, ¿no? Bueno, y me pregunto yo, ¿hubo accidentes por este cambio? Pues hombre, casualmente, y a pesar de la foto, como vemos, este mare magnum, se registraron 157 accidentes. De poca monta, 32 personas fueron heridas y bueno, de gravedad muchísimos menos. Y el lunes el lunes que siguió, el siguiente día, se registraron 125 accidentes, pero un número inferior a otros lunes normales, cuando se circulaba, que tenían un promedio entre 130 y 198 accidentes, y con el cambio fueron menos accidentes. Por lo visto, según los expertos, se adaptaron muy bien, ya que los coches tenían todos el volante a la izquierda, y enseguida la gente se dio cuenta del beneficio que tenía circular por la derecha. Era mucho más cómodo, se adaptaron enseguida. Hombre, yo creo también que los suecos, que son una gente muy disciplinada en todos los sentidos, pues enseguida tomaron nota, y bien organizado que estaba. Lo que pasa es que, claro, es impredecible, y además es casi imposible de evitar que el primer día pues se origine lo que se origina en la foto, que lo ves y dices, bueno, esto parece, no sé si parece la salida de un mercado, y está todo el mundo, a mí me recordaba un poco los pequeños caos que se montaban en la estación de Atocha cuando venían ciertos trenes, hace ya muchos años, y había coches por todos los sitios, y digo, me daba la sensación, la verdad es que, pero bueno, yo creo que esta gente lo hizo bastante bien. Bueno, una imagen que podría ser, si no fuese por el asfalto, perfectamente la India, Italia o cualquier otro de esos países donde conducir no es que se haga de una forma muy ordenada. Nunca pensaríamos que esto ocurre en los países del norte de Europa, donde tan ordenado llevan no solo la circulación, sino todos los aspectos de su vida. La calle Kungsgatan en Estocolmo, el pleno Dagen H, el día H, que se produjo el cambio de circulación. Es la imagen que nos ha acercado hoy Alfonso Benito, una historia con una imagen, con una gran historia detrás. Alfonso Benito, muchísimas gracias y hasta pronto. Pues nada, gracias a vosotros y buenas noches. Este mes, Despertaferro Antiguo y Medieval viaja hasta el sitio de Numancia, la más famosa resistencia de los pueblos indígenas a la conquista romana de Hispania. Entre la audacia celtibérica y el carácter depredador de las legiones, Numancia se convirtió en oprobio para las legiones de Roma y en uno de los mitos más persistentes de la historia de España. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. ¿Creen ustedes que tiene esto relación con Pompeya? No lo sé, ahora lo veremos. Mateo Velardi, buenas noches. Buenas noches. Miembro de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales. Oye, ¿por qué has elegido esta canción? Pura pasión musical para mí. Soy arqueólogo también de un punto de vista de la música. Me gusta mucho la música de los años 60 y esta es arqueología musical. Esto que sonaba era Eric Bardo. La música también marca las excavaciones arqueológicas. Efectivamente, efectivamente. Hay muchas excavaciones famosos. Que, bueno, el más famoso de todos es de Lucy, ¿no? Pero hay otras muchas excavaciones que también están marcadas por la música que se estaba escuchando en ese momento. Eso y es que Mateo acaba de estar en Pompeya, en un viaje titulado Viajo sobre la sombra del Vesubio, Neápolis, Pompey y Herculaneum, Herculano en castellano. Bueno, acabáis de volver hace muy poquito de vuestro viaje arqueológico. Habéis visitado los principales sitios del Golfo de Nápoles. Háblanos de la experiencia. La experiencia fue fantástica y aprovecho sobre todo para agradecer a las personas que viajan con nosotros, porque realmente nuestras pasiones y nuestros viajes son posibles gracias a las personas que viajan con nosotros, ¿no? que aportan mucho, los intereses que tienen, son personas que viajan eso por pasión, por interés y crean una dinámica muy buena de grupo. Y es la que aprovechamos nosotros para realizar nuestros viajes y crear nuestras experiencias de viajes. Y la verdad que, bueno, de momento está funcionando muy bien. Y el viaje fue muy interesante porque estas personas aportaron también su experiencia, ¿no? Quien era un profesor de latín, quien era un profesor de griego o, uh-huh. o simple apasionados de historias, pues se crea ahí una muy bonita dinámica y, como he dicho, y la verdad que disfrutamos todos. Nosotros que organizamos el viaje y los que vienen, por supuesto. Uh-huh. Hace poco hablaba con Jesús sobre el norte de España y la prehistoria. Bueno, no es lo mismo. Ahora seguimos con lo que tenemos establecido aquí, pero no es lo mismo visitar Pompeya, un viaje turístico normal, que visitarlo con vosotros. Eso sí, intentamos que sea una experiencia, ¿no? Y la verdad que, como decíamos, en grupos reducidos, con personas interesadas, toda esta dinámica es mucho más sencilla. En Pompeya, por ejemplo, nosotros estamos un día entero, ¿no? Somos los primeros a entrar y los últimos a salir. Nos cierran. Nos cierran, echan ya directamente de allí, ¿no? Pero es todo de forma natural, ¿no? Todo sale de forma muy natural y cuando uno disfruta, pues eso como decía, sale de forma natural, no te pesan las horas que y estás ahí. Y os acribillan por la noche, cuando te acuestas, sí, te das cuenta de lo que has paseado, ¿no? Por estas calles empedradas, fabulosas, y por la noche te das cuenta, pero durante el día, de la verdad, que haga calor, que haga frío, pues no, casi no te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿algún lugar especial en el que quieres destacar en Pompeya? Sí, mira, yo aprovecho los viajes que hemos hecho nosotros con Pausanias, pero incluso para todas las personas que quieran ir por su cuenta. Yo una cosa que aconsejo siempre es poder visitar, si tenéis la posibilidad de poder visitar la Villa de los Misterios de Pompeya, que es un lugar un poquito más apartado porque no está, obviamente es una villa suburbana que estaba justo a las afueras de la muralla de la antigua ciudad de Pompeya. Uh-huh. Y no está muy lejos del foro, o sea, en 10-15 minutos andando puedes llegar y está dentro del recinto arqueológico, o sea, con el mismo billete de la entrada de Pompeya puedes visitar la Villa de Misterios. Y es un lugar especial porque eso, porque ahí podemos contemplar las famosas megalografías que está en todos los libros de arte, y es una sala, esta sala con esta especie de gran salón, del cual tampoco conocemos exactamente el significado de estas grandes pinturas. Pinturas, me refiero a pinturas frescos, ¿no? ¿Sí? Frescos en las paredes, y tiene un impacto tan emocionante que de verdad todas las veces que lo visitamos quedamos impactados. Y además han sido restaurados, ha sido, bueno, sí, como decirlo, limpiadas y restauradas hace muy poquito, con lo cual los colores son impresionantes. Bueno, también habéis estado en Paestum, ¿no? Sí, en nuestro viaje, en la zona del Golfo de Nápoles, eso nos pilla un poquito más al sur del Golfo de Nápoles, pero es otra etapa que para nosotros es imprescindible, porque en Paestum podemos ver templos griegos perfectamente conservados, uno de los mejores ejemplos de templos griegos perfectamente conservados, que a veces... eso, tenerlos tan cerca, ni hace falta ir a Grecia para ver arquitecturas relacionadas con templos tan espectaculares, ¿no? Y además, tres, ¿no? Tres en batería, tres templos griegos conservados muy bien en batería, o sea, en el mismo sitio, es veramente impresionante. Además, el lugar es especial. También la gente percibe cuando llegamos ahí emoción especial que son los templos griegos, ¿no? Lo que era el ritual griego, lo que mueve, ¿no? ¿Cómo decirlo? Lo que mueve el tener que construir unos edificios tan impresionantes uh-huh. que solo lo puede la religiosidad, ¿no? El creer en algo, ¿no? Decías tú Paestum, decía yo Paestum, digo, si me escuchase mi profesor de latín me daba un capo. No, es correcto. Efectivamente yo tengo el latín lo pronuncio a la manera eclesiástica, ¿no? Que es como nos lo enseñan en Italia en este caso. Bueno, también visitáis museos, entre los que destaca el famoso de Arqueología Nacional de Nápoles, ¿no? Eso es otro punto, sí, que también aconsejo a todos los viajeros, que el Museo de Arqueología de Nápoles es imprescindible. Ahí podemos ver obras maravillosas. Es un poco, yo lo llamo un poco una especie de, junto con otros museos, obviamente, como los Capitolinos de Roma o los Vaticanos de Roma, pues el Museo de Arqueología de Nápoles es un poco uno de los Louvres de la antigüedad, ¿no? Podemos llamarlo así. Y efectivamente es un punto imprescindible. Y sobre todo destaco, hay obras impresionantes, como el Hércules Farnesio o el Toro Farnesio, que son estas grandes, impresionantes esculturas de época de época romana, copias romanas de originales griegos, y verdaderamente impactantes y muy grandes dimensiones, y la gente se queda muy, muy impactada. Y otra sección también imprescindible de este museo es la de los frescos, ¿no? Porque estar en el Museo Arqueológico de Nápoles es un poco como estar en una pinacoteca, ¿no? Tú puedes ver la pintura antigua, ahí uh-huh. delante, como si estuvieras en el Prado, por ejemplo, ¿no? Viendo pintura original romana delante de ti como si fueran cuadros, ¿no? aunque han sido movidos desde la casa, o sea, arrancados desde la casa, ¿sí? Hasta y puesto en el museo, pero hoy mismo es como ver cuadros griegos, uh-huh. Romanos, perdón. Bueno, son viajes, desde luego, muy especializados en gente que le gusta mucho la historia y quiere disfrutar de ello. ¿qué es lo que les llama más la atención a los viajeros? Que ya de por sí pues tienen un cierto interés por la historia y por la antigüedad en este caso. Sí, todo en este caso, en el viaje de Pompeya a Nápoles, puede llamar la atención cualquier viajero desde la antigüedad, ¿no? Si pensamos los viajeros del Grand Tour, pues disfrutaban de esto simplemente viendo las ruinas, ¿no? De la magnitud e imaginándosela, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, por cambiar un poco de tema, cambiaría. Lo que impacta también a la gente es la ciudad de Nápoles, una ciudad maravillosa que se mueve a una velocidad doble respecto a las otras ciudades, donde todo es un caos y todo hay un que caos. Tener cuidado ordenado. Los semáforos. Sí, ¿o no? Es sí, un ¿no? caos, pero todo ordenado. O sea, un caos donde te puedes encontrar muy bien o de verdad enloquecer, ¿no? Pero es una ciudad maravillosa, con contrastes impresionantes y una ciudad única, creo, en el mundo. Uh-huh. Bueno, ya para terminar, Mateo, tras varios años de experiencia en ese sector, sois profesionales del turismo cultural. ¿Cómo creéis que los viajeros perciben el patrimonio histórico durante vuestros viajes? Mira, nosotros creemos que la historia, todo lo que nos transmite, sobre todo su legado monumental, su legado arqueológico, ¿no? Los restos, los monumentos que vemos, tiene no solo un valor por sí mismo, ¿no? como un valor material, un valor de uso, ¿no? Hoy en día, ¿no? como atracción turística, sino creemos que también tiene un valor simbólico y sobre todo emocional, ¿no? Entonces lo que intentemos transmitir es el conocimiento, pero sobre todo la emoción que uno puede tener delante de estos monumentos que han sido, son parte de nuestro patrimonio cultural de todos los días. Uh-huh. No nos damos cuenta, pero utilizamos conceptos y forma de ser de época romana, de época griega, que todos los días sin darnos cuentas. Podemos hacer un programa solo sobre estos temas. Bueno, pues te tomo la palabra, Mateo. Bueno, viaje bajo la sombra del Vesubio, acabáis de venir. Sí. Me imagino que ya estaréis casi preparando otro igual, ¿no? Sí, repetimos este viaje porque mucha gente nos ha pedido repetirlo en época de verano, con lo cual iremos en julio también. Calorcito allí, ¿no? Sí, eso aguantaremos todo el tiempo. Pero bueno, es por una buena causa, que sí. Es conocer Pompeya y Nápoles, ¿no? Sobre todo, sí. Y luego lo repetiremos también en septiembre. Hacemos dos, tres viajes a Pompeya y Herculano y Nápoles. Y bueno, y Kuma también está incluido en el recorrido, que es otro punto clave. O por lo menos dos, tres veces al año, sí. Bueno, yo en cuanto pueda lo haré, ¿eh? Es un lugar que no me puedo morir. Encantado de tenerlo contigo. Sin dejar de conocerlo. Y todo aquel que quiera apuntarse en vuestra web, en pausanias.com, pueden mirar toda nuestra oferta y ahí están detallados los programas o, por supuesto, pueden llamarnos por teléfono. Yo ahora mismo no puedo, pero no me lo perdería, ¿eh? Por nada del mundo. Visitar con Pausanias Pompeya es todo un lujo y Nápoles también. Mateo, muchas gracias por haber venido. Te esperamos muy pronto aquí, que dentro de poco vamos a estar hablando con más compañeros de Pausanias sobre temas interesantes. Te esperamos pronto. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Lejos de los campos de batalla de Europa, los tercios y otras tropas y armadas de la monarquía hispánica soportaron la defensa de las colonias en las Indias. Este mes descubre con Despertaferro Especiales cómo combatieron, vivieron y se adaptaron los tercios españoles en la América de los siglos XVI y XVII. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Es el momento de las novedades de libros, de las noticias, de la agenda y todo ello con nuestros compañeros de Metahistoria. Ya sabéis que tenéis una web que es metahistoria.com, en las redes sociales, en Facebook, también podéis obtener información y en Twitter, @metahistoria.com. Y en primer lugar, os hablamos de las novedades de libros y lo hacemos con Manuel Campos. Manuel, bienvenido un día más a Agora Historia. Buenas noches, David. Pues cuéntanos esa primera novedad que nos traes hoy, son Los últimos días de Weimar. Pues sí, esta obra que ha escrito Olivier Bot, publicada en el Escolar de Mayo, analiza, bueno, explicamos un poco antes qué es la República de Weimar y quién es Karl Schmitt. decir, la República de Weimar fue el régimen que se instauró en Alemania tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial. Y Carl Schmitt, que es sobre quien se centra el libro, fue uno de los filósofos más importantes de principios del siglo. Fue un filósofo controvertido porque se le acusó de cierta afinidad con el nazismo. Pues esta obra analiza pues, el hundimiento de la República, del régimen instaurado tras la Primera Guerra Mundial, la llegada al nazismo y el papel que jugó Carl Schmitt en este hundimiento. Entonces, por un lado, se analizan los hechos históricos, cómo se produce, cómo se llega al poder Hitler, y por otro lado, los debates teórico-políticos, constitucionales, delegación de partidos, todo lo que hubo en el entramado político que se produjo en los años, en los primeros años de la década de los años 30. Bueno, esa era la primera novedad. La segunda, un libro muy, muy atractivo, Desprecio del mundo y alegría de vivir en la Edad Media. Pues esta obra de Emilio Mitre, que es uno de los grandes medievalistas de Europa, que ha sido publicada en Trota, analiza dos visiones contrapuestas de la Edad Media. Por un lado, y que además que se ha venido repitiendo entre los historiadores especializados, es por un lado es la típica, pues una visión muy extendida de la Edad Media, en la que pues eso, hay mucha desgracia, mucha oscuridad, mucho atraso. Y por otro lado es una visión que poco a poco empieza a cobrar a seguidores, que es pues ese periodo que no es tan malo, no es tan oscuro, sino que tiene grandes avances para la humanidad. Por ejemplo, la construcción de grandes catedrales, desarrollos teóricos y filosóficos. Y esta obra de Emilio Mitre condensa ambas visiones y nos ofrece pues tanto lo bueno como lo malo de una de las épocas más interesantes de nuestra historia, de la Edad Media. Bueno, nos hablabas con el primer libro de la antesala de lo que es el régimen nazi y ahora pues avanzamos un poquito más. Rommel, el zorro del desierto. Esta obra, sí, efectivamente. Esta obra de David Fraser, que ha sido publicada en Espera de los Libros, recoge la biografía de uno de los grandes personajes de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que poca presentación le hace falta, que es Erwin Rommel, que fue un destacado militar alemán, quien vamos, todos conocemos por sus campañas en el norte de África y por la construcción de la defensa de Europa tras la invasión aliada en el día D. Pues todas estas todos estos actos, todas estas actuaciones que lleva a cabo Erwin Rommel las recoge David Fraser en su libro, que no solo se centra en la Segunda Guerra Mundial, porque quizás una de las facetas menos conocidas de Rommel fue su participación en la Primera Guerra Mundial, donde ya apuntaba maneras y ahí empezó a labrar su carrera, que luego estallará durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta obra, pues eso, toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, y no solo se centra en la biografía, en el día a día, sino también en su pensamiento político, militar, las estrategias que sigue y en las grandes batallas en las que participa. Bueno, pues ahí están las novedades que nos ha acercado hoy Manuel Campos. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana, Manuel. Hasta la próxima semana, David. Y ahora es el momento de dar la bienvenida a no Gisela Payés, sino Blanca Establés. Ya tendremos a Gisela más adelante. De momento la agenda nos la va a acercar Blanca Establés. Buenas noches, Blanca. Buenas noches, David. Esta vez me la quedo yo. Espero que nuestros oyentes no tengan ningún problema con lo que les vamos a proponer. Pues seguro que no. En primer lugar, últimos días de una exposición, homenaje a la prensa escrita de España. Justo, como el Día Mundial de la Libertad de Prensa fue el pasado 3 de mayo, lo que ha hecho la Junta Municipal de Tetuán aquí en Madrid, ha colaborado con el periódico local Tetuán 30 Días, han montado una exposición tirando en la hemeroteca municipal, lo que han prestado de la prensa escrita y la historia en España. Han traído más de 300 ejemplares de diarios de todo el mundo y es verdad que hay una selección de 25 portadas pues de los primeros números de las publicidades periódicas pues más representativas de España. Está hasta el 2 de junio, es gratuita y realmente merece mucho la pena, es otra forma de ver la historia de nuestro país y del resto del mundo. Otro lugar que visitar, Piedad y Terror en Picasso, los 80 años del Guernica. Sí, nos trasladamos al Reina Sofía y con motivo del 80 aniversario de la primera vez que se expuso el Guernica, lo que han hecho ha sido recompilar una muestra de casi 180 obras, es una barbaridad, son muchísimas, de las raíces del imaginario de Guernica, de todo lo que hubo antes de que Picasso llegara a pintar el Guernica, que ya tenía un componente violento, oscuro, mucho retrato, un halo de peligro, y esos son justo pues unas obras de la época de 1924-1925 y que a los amantes de Picasso y sobre todo del arte moderno les va a interesar mucho, pues porque se va a ver perfectamente la evolución hasta que llega al detonante del Guernica, pero se ve perfectamente la historia y cómo Picasso fue evolucionando. Y una tercera exposición, Tesoros de la Hispanic Society of America. Sí, nada, el Museo del Prado lo hace aquí con un patrocinio de la Fundación de BBVA y lo que hacen es que se traen por primera vez más de 18.000 piezas de la Hispanic Society of America, que bueno, los oyentes lo sabrán, pero es, vamos, la sociedad que está creada, que tiene la sede en Nueva York y que se creó con el objetivo de la divulgación y el estudio de la cultura española en Estados Unidos. Tienen, vamos, 35.000 libros raros, hay más de 250.000 manuscritos, tienen 250 incunables, y aquí nos van a traer pues un recorrido completo de nuestra historia. Van a traer piezas arqueológicas, escultura romana, cerámicas, vidrios, y mucho arte también islámico y medieval, y lo van a juntar pues con obras pictóricas muy importantes de la pintura española de los siglos XIX y XX. No se lo puede perder nadie, acaba de comenzar ahora, estará hasta septiembre, tienen tiempo los oyentes, pero vamos, muy muy recomendable. Pues no hay que perderse esa exposición y vamos ahora con noticias. Descubierto un enorme campamento vikingo en el este de Inglaterra. Bueno, ahora que están tan de moda los vikingos, les lo hablábamos hace varios programas a raíz también de una novela por las series y demás, pues sí, por fin han conseguido situar un enorme campamento vikingo, el de Lincolnshire, que han descubierto que estaba en el actual pueblo de Toxic. Es un campamento enorme de mínimo 55 hectáreas de extensión y para que los oyentes se hagan una idea, era mucho más grande que en las ciudades de la época, mucho más grande, por ejemplo, que York. Y fue un campamento, de las investigaciones que se han, de lo que se ha deducido, es que fue un campamento pues utilizado por miles de guerreros vikingos, mujeres, niños, tiendas de campaña. Lo utilizaron para reparar barcos, fundir objetos robados de los saqueos y también para entretenimiento, porque en palabras de Don Howley, que es de la Universidad de Sheffield, que es el que ha dirigido la investigación, han detectado más de 300 fichas y piezas pues desde plomo para jugar los niños, monedas, vasijas también, herramientas de hierro, y a raíz de eso pues también han montado una exposición vikinga que está hasta el 5 de noviembre en el Museo de Yorkshire, así que si alguno de nuestros oyentes o vive por ahí o se va de viaje, pues que no se la pierda. Pues ahí estaban esas recomendaciones, en primer lugar recomendaciones de libros, novedades, y ahora con la agenda y noticias que nos acercaba Blanca Establé. Ya sabéis que tenéis más información si queréis en su página web, en metahistoria.com, también en Facebook o en Twitter, @metahistoria.com. Ahí lo vais a encontrar y a lo largo de la semana tendréis más reseñas y otras muchas cosas. Blanca Establé, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. A ti, David. Un beso a todos. Hasta la próxima semana. Nos vamos acercando al final del programa. Antes, las efemérides, acontecimientos históricos. Un 27 de mayo, pero del año 927, en las altiplanicies del este de Bosnia, cerca del río Drina, frontera entre el reino de Croacia y el primer imperio búlgaro, Tomislav de Croacia derrota a Simeón I de Bulgaria en la batalla de las altiplanicies bosnias. Y también un 27 de mayo, pero del año 1960, en Argentina, los servicios secretos israelíes secuestran al nazi y criminal de guerra Adolf Eichmann, trasladándolo de incógnito a Israel para juzgarle sumariamente. ...28 de mayo del año 1486... en la provincia de Granada, el ejército cristiano al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, después de reñidos ataques en que quedaron heridos Boabdil y Hamed el Cegrí, entra en la ciudad de Loja. Y también un 28 de mayo del año 1908 nace en Londres el escritor británico de novelas de suspense Ian Fleming, que creará una de las más exitosas y ampliamente imitada serie de ficción popular James Bond, agente 007 del Servicio Secreto Británico. El 29 de mayo del año 1660, dos años después de morir Oliver Cromwell, Carlos II Estuardo, hijo del decapitado Carlos I, restaura la monarquía y asume el trono de Inglaterra. Y también un 29 de mayo del año 1810, día del ejército argentino, se decreta la creación de los cuerpos militares nacionales que velarán por la defensa y autodeterminación del pueblo argentino y su integridad territorial. El 30 de mayo del año 1967, la región sudoriental de Nigeria proclama su independencia y se constituye como República de Biafra. Cinco semanas más tarde entrará en guerra contra Nigeria y quedará arrasada y será pasto de la hambruna hasta que en 1970 se diluya y vuelva a formar parte de la propia Nigeria. Un millón de muertos será el resultado de esta trágica aventura. Y otro 30 de mayo, pero del año 1806, en Estados Unidos, el terrateniente esclavista Andrew Jackson, más tarde presidente de Estados Unidos, mata en duelo a un hombre después de que este acusara de bigamia a la esposa de Jackson. El 31 de mayo del año 1790 en Estados Unidos se aprueba la Ley de Derechos de Autor bajo la condición de cumplir previamente ciertas formalidades, tales como el registro, la notificación y el pago de un depósito. Todo ello sujeto a un límite de tiempo a cuya expiración se considerará la obra de dominio público. Y en 1906 en Madrid se casan el rey Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. A la salida de la ceremonia sufrieron un atentado del que lograron salir ilesos. El 1 de junio de 1778 en España, un grupo de malagueños, la mayoría de Alaurín de la Torre, zarpa en el bergantín San José con destino a Nueva Orleans, donde fundarán la ciudad de Nueva Iberia. Y también un 1 de junio, pero del año 1851, en la ciudad de Cartagena, España, nace el científico y marino español Isaac Peral y Caballero, que creará un submarino que podrá ser utilizado con fines militares, ya que dispondrá de un moderno sistema lanzatorpedos. Y terminamos con el 2 de junio del año 1537, se promulga una bula pontificia del Papa Pablo III en la que afirma que los indios son seres humanos. Muchos hacen caso omiso de este documento, por lo que continuarán con la explotación y el maltrato al pueblo indígena. Y también un 2 de junio del año 1865, en Texas, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, se rinde el 19 Regimiento de Texas, la última unidad confederada, y se arría la última bandera confederada. Terminamos los acontecimientos históricos. Enseguida, la despedida. Terminamos, son varios los viajes que hemos hecho hoy. El primero de ellos nos ha transportado hasta la protohistoria de la península ibérica. Hemos conocido a los iberos a través de sus imágenes y sus mitos. Una cultura con un pozo cultural importante procedente del oriente, desde el Mediterráneo, del Egeo. Nos ha visitado el historiador Rafael Ramos. El segundo gran bloque ha girado en torno a los tercios. Alex Claramunt nos ha presentado la cuarta entrega de los especiales de Despertaferro, América en los siglos XVI y XVII. Y el tercer gran bloque ha girado en torno a los puntos más importantes de la ciudad romana de Pompeya. Lo hemos hecho junto a Mateo Velardi de Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales. Volveremos a estar con todos ustedes la próxima semana, como siempre a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, en la sintonía de Capital Radio. Recuerden que pueden escuchar todos los programas hasta ahora emitidos a través de nuestros podcasts en iTunes y en iVoox. Tienen toda la información en nuestra web, en agorahistoria.com, y eso sí, les agradecemos si nos dejan comentarios y valoraciones en ambas plataformas, porque así seremos capaces de llegar a más gente. Y también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens los domingos. Su web es radiosapiens.es. Y antes de marcharnos, les recordamos las redes sociales: el Twitter, @agorahistoria, telegram.me/agorahistoriaradio y facebook.com/agorahistoriaprograma. Y el email, si nos quieren escribir, tenemos dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y nos marchamos con una frase de William Arthur Ward, escritor inglés. Dice así: sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.